la libertad caminaba, aún con pasos inciertos, y precisó del esfuerzo de todos en ese tiempo, cuando pasó el gran Belgrano y un puñado de valientes, Pedrito Ríos, el tambor de Tacuarí, fue alistado al contingente. Perdido en los confines de la patria de humedal, Yaguarete Corace recostaba en el juncal. Allí nació un mitaí, un humicito pueblero, la prematura leyenda trascendiendo los esteros. Pedro Río se llamaba, gurisito Mbareté. Fue la audacia, fue el coraje de su palo Abañé. Batió su parche contento, inocencia musical. Como jugando en la guerra, cayó en descarga fatal. Desde Yaguarete Corá, Concepción Corrientes, hasta Tacuarí, Paraguay, la infancia es un continente. Latiendo en un solo pulso, al ritmo de su tambor, para que sueñen los niños con pueblo sin dolor. Entre tanta incertidumbre, tristeza en su corazón, se despidió para siempre de su pueblo Concepción. Su alma tierna de pequeño se hizo fuerte en el marchar, refugiando su alegría en un tambor al tocar. Pedro Río se llamaba, gurisito Mbareté. Fue la audacia, fue el coraje de su pago Abañé. Batió su parche contento, inocencia musical. Como jugando en la guerra, cayó en descarga fatal.